Al límite de sus fuerzas y completamente solo por haber perdido a su compañero durante el ataque, el teniente de navío Luigi Durán de la Penne arrastraba la enorme carga explosiva por el fondo marino, a través de las oscuras y sucias aguas del puerto enemigo, mientras en superficie los tripulantes del enorme acorazado Valiant dormían sintiéndose seguros dentro de su inexpugnable base naval. En el episodio de hoy hablaremos sobre la mítica décima flotilla MAS, el mejor grupo de fuerzas especiales de la Segunda Guerra Mundial. En la sección de actualidad trataremos la singular acción contra Osama Bin Laden, enmarcada en una difusa guerra que a todos nos ha afectado en uno u otro modo. Y por último, en la parte dedicada al ocio, reseñaremos varias películas cuyo eje gira en torno a las fuerzas especiales. Vuestra misión es escuchar atentamente este podcast. Como siempre, si resultáis capturados escuchándolo en el trabajo, Zafarrancho Podcast negará toda responsabilidad. Ah, no, esa no era la presentación. Mi nombre es Esteban y estáis escuchando Zafarrancho Podcast, en el que se tratan temas bélicos pasados, presentes y futuros desde un punto de vista personal y subjetivo, sin ánimos de exaltarlos o vanagloriarlos. La música y efectos de sonido son catalogados como Creative Commons o Public Domain, como la pieza de fondo titulada Emboscada, del compositor sueco Mattias Westlund, disponible en la web jamendo.com. Más información en nuestro blog. Y así, sed todos bienvenidos. En el primer episodio de Zafarrancho Podcast, vimos cómo la Royal Navy británica había derrotado y arrinconado a los italianos, obligándolos a dejar en puerto toda su flota. Y eso solo 9 meses después de que Italia declarara la guerra a Gran Bretaña. Pero la Regia Marina, que es como se conocía entonces a su marina de guerra, tenía un as bajo la manga. Un excepcional grupo de comando submarino que para 1941 ya estaba plenamente organizado y operativo. En este capítulo de Zafarrancho Podcast hablaremos de sus orígenes y narraremos 3 misiones entre las muchas que realizaron y que son las que más me marcaron cuando en mi juventud estudiaba historia naval militar. Aunque lo que escucharán a continuación parecerá extraído de una película de James Bond, todo, absolutamente todo, fue cierto, porque en este caso la realidad superó ampliamente a la ficción. Regresando a 1941, en ese momento ninguna otra nación beligerante tenía nada igual. Con posterioridad y premura, Gran Bretaña y Estados Unidos crearon grupos de fuerzas especiales que copiaron los métodos y organización de la osada y eficiente décima flotilla MAS. Su origen directo se remonta al final de la Primera Guerra Mundial, cuando 2 oficiales de la Marina italiana, cada quien por su lado, decidieron buscar la manera de destruir de manera sigilosa los buques del enemigo, el Imperio Austrohúngaro. El teniente médico Raffaele Paolucci, que era un excelente nadador, estaba ideando un plan para llevar a nado una carga explosiva y pegarla con imanes bajo las naves enemigas. Al mismo tiempo, el mayor Giovanni Rossetti, de los ingenieros navales de Venecia, trabajaba en un torpedo pilotado movido por aire comprimido. Cuando el alto mando italiano se enteró del asunto, decidió reunir a los 2 oficiales para que trabajaran conjuntamente. El resultado fue un sensacional y exitoso ataque con un torpedo, tripulado por estos 2 oficiales contra la nave insignia de la flota austrohúngara, la nave de batalla clase Dreadnought Piribus Unitis, que fue hundida el 1 de noviembre de 1918 en el puerto de Pola. Aunque capturados, fueron liberados pocos días después al firmarse el armisticio que puso fin a la guerra. Después de eso, el proyecto se abandonó hasta que a principios de los años 30, los oficiales italianos Helios Toschi y Teseo Tesei decidieron continuar el desarrollo del torpedo tripulado durante su tiempo libre. Pero al ser casi un hobby, hecho después del trabajo y sin recursos, el asunto avanzaba lentamente. Pero, ¿qué hizo posible que para 1941 los italianos tuvieran un grupo de fuerzas especiales tan evolucionado? La guerra de Etiopía. Al ver que la guerra se estaba complicando, Toschi y Tesei vieron su oportunidad. En una presentación hecha a un comité secreto de la Marina, los oficiales presentaron su prototipo de torpedo eléctrico tripulado. Los almirantes quedaron asombrados por el potencial y sigilo del aparato, que como un caballito de mar tenía dos sillines tipo equitación, panel de control, una carga explosiva separable en la proa y todo un complejo sistema de mecanismos de propulsión, guía y soporte. En nuestro blog podréis ver imágenes del aparato en cuestión. Con el apoyo obtenido, para 1935, el grupo ya contaba con una base secreta en la desembocadura del río Serchio, en la Toscana, y una organización básica que contaba con un grupo de adiestramiento de buceadores y otro para el desarrollo técnico de los torpedos, cuyo nombre oficial era Siluro a Lenta Corsa, que en castellano sería Torpedos de Lento Recorrido. El apoyo dado por la Marina fue tan irrestricto que al grupo les fue asignado un submarino que fue modificado para el transporte de los torpedos tripulados. En poco tiempo, la incipiente unidad ya tenía 4 torpedos y un primer y reducido grupo de buceadores entrenados por el teniente Teseo Tesei. Precisamente en uno de esos entrenamientos, cuando practicaban cómo cortar las redes de protección de los puertos, Tesei le dijo a su alumno que amarrara al mayale a una boya antes de cortar la red, bautizando así y para siempre al torpedo tripulado italiano como mayale, que en italiano significa cerdo. Y lo llamó así por lo terco y difícil de manejar que era. De ahora en adelante, en esta narración, nos referiremos a esos aparatos con una castellanización de ese nombre. Les diremos mayale o mayales, escrito con i latina, no con y. Debemos mencionar que al mismo tiempo, el nuevo grupo desarrolló otras dos líneas de ataque. La primera, que usaba lanchas rápidas con 330 kilogramos de explosivo en la proa, cuyo piloto dirigía contra los buques enemigos en un ataque suicida. No, en lo absoluto. La filosofía de ese grupo era sobrevivir al ataque para realizar otro si era posible, o en el peor de los casos, ser capturado. Por eso es que a último momento el piloto de la lancha se catapultaba con su asiento eyectable situado a popa. No reseñaremos los ataques realizados con esas lanchas, porque este capítulo lo dedicaremos solo a las acciones submarinas. La otra línea de ataque se basaba en buceadores altamente entrenados para realizar ataques submarinos exclusivamente a nado. Aquí haremos un breve inciso. Así como los italianos fueron los primeros en organizar un moderno cuerpo de operaciones especiales, fue también en esa zona del mundo, pero 2000 años antes, en la Roma antigua, cuando se organizó el primer grupo militar de buceo de combate. Ocurrió en el año 49 a.C., y estaban encargados de cortar defensas de puertos, atacar buques o llevar mensajes o pequeños suministros detrás de las líneas enemigas. A esos buceadores de combate se les llamaba urinatores, y sí, tiene relación con lo que estáis pensando. La explicación de este nombre tan particular está en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Regresando al siglo XX, cuando la crisis etíope llegó a su final, también finalizó el apoyo del alto mando al recién creado grupo de comandos, dispersándolo y colocando todo el equipo en depósito. Este retraso hizo que el grupo no estuviera completamente operativo para la entrada en guerra de Italia, ya que la Red Ya Marina lo reagrupó y reactivó a principios de 1939, necesitando todo ese año para reentrenarse y reacondicionar el equipo dañado por el tiempo pasado en depósito. A principios de 1940, el comando, bautizado oficialmente como la décima flotilla más, ya contaba con 20 hombres rana altamente entrenados, 11 torpedos tripulados, 7 lanchas rápidas de ataque y 4 submarinos de transporte. Así, el primer grupo de operaciones especiales del siglo XX fue declarado oficialmente operativo el 24 de febrero de 1940. Las audaces y peligrosas acciones de la décima flotilla más fueron muchas, algunas coronadas con el éxito, otras asoladas por el fracaso, pero todas y cada una tan emocionantes e increíbles que si usted, amigo oyente, las viera en el cine, creería que son la típica exageración hollywoodense. Por cierto, el acrónimo MAS significa Medios de Asalto Subacuáticos. Sería imposible reseñar todas sus acciones en un único episodio de este podcast, así que escogeremos tres de esas acciones que relataremos a continuación. Si aceptáis una recomendación, oprimid el botón de pausa, haceros un bol de palomitas y reanudad la escucha sentados cómodamente en un sillón, porque las historias que vendrán a continuación no tienen nada que envidiarle a las películas de espías. Es más, sirvieron de inspiración para muchas de ellas. Sin respetar el orden cronológico, en primer lugar hablaremos de una de las últimas acciones de la décima flotilla MAS, realizada con uno de sus hombres Gamma, que eran buzos entrenados para acciones de sabotaje. La letra latina Gamma, o G, es la inicial de Guastatore, que en castellano sería saboteador. Esta primera historia plagada de ingenio, armas pequeñas y coraje, se llevó a cabo en el puerto mediterráneo de Alejandreta. Esta tranquila localidad costera situada en la frontera entre Turquía y Siria había sido cedida por los franceses a los turcos en 1939. Por su posición estratégica como puerta de entrada al Medio Oriente, era desde los tiempos de Alejandro Magno un nido de espías e informadores de todos los países. Hasta allí llegó al final de la primavera de 1943 el subteniente Luigi Ferraro, que había sido reclutado por la décima flotilla MAS por ser un excelente nadador egresado de la Escuela de Educación Física Italiana en los primeros años de la guerra. Después de haber sido entrenado como hombre Gamma, le fue dada una falsa identidad, un pasaporte diplomático y tres grandes baúles con los que hizo un largo recorrido para instalarse como funcionario en el consulado italiano de Alejandreta. Nadie en el consulado sabía de su misión, con la excepción de otro diplomático, un tal Giovanni Roccardi, que en realidad era miembro del servicio secreto de la Marina italiana y que fue el cerebro de la operación. Lo primero que hizo Roccardi fue introducir a Ferraro en el círculo consular entre los que estaban sus enemigos, los ingleses. Para esquivar la continua vigilancia que unos y otros se realizaban, Ferraro asumió el rol de un tímido y torpe individuo al que todo le daba miedo, sobre todo el agua. No fueron pocas las burlas o las miradas de desaprobación que sufrió por parte de todo el cuerpo diplomático, incluido el mismísimo cónsul italiano, el marqués Ignacio de San Felice, que lo increpaba tanto en privado como en público. Pero eso no hacía más que reforzar su tapadera. Gracias a su papel de inocuo funcionario, el agente británico que lo seguía a todas partes desapareció al no considerarlo una amenaza. El siguiente paso fue cortejar a una trabajadora de otro consulado, con la que daba largos paseos por la playa, observando subrepticiamente el muelle, el embarcadero de mineral, la fuerza y dirección de las mareas y hasta las algas, de las que recogió varios trozos. Pero, ¿por qué Alejandreta en Turquía? Porque en este puerto los ingleses se abastecían de cromo, un mineral indispensable para hacer aleaciones y por tanto vital en la construcción de armas. Además, como puerto, estaba situado en una estrecha y poco profunda ensenada, que obligaba a los cargueros a fondear a 2.500 o 3.000 metros de la playa, haciendo más fáciles las acciones de sabotaje, aunque más ardua la aproximación por la distancia a recorrer, en silencio, bajo el agua y con una bomba atada a la cintura. La noche del 30 de junio, después de que las calles de la tranquila ciudad quedaron vacías, Ferraro, acompañado por Roccardi, llegó a la playa de Alejandreta y comenzó a colocarse su traje negro de goma, las aletas y el famoso autorrespirador que no dejaba escapar burbujas y que para ese año de 1943 ya habían copiado los británicos. Una vez asegurada la mina a su cinturón, se colocó en la cabeza y hombros una tupida red negra llena de algas. Esto le servía para oscurecer su blanco rostro y dar un vistazo fuera del agua con relativa seguridad. Un par de horas y 2.300 metros después, el subteniente Ferraro alcanzó el buque mercante Orión, de 7.000 toneladas y que de día era cargado de cromo a través de barcazas. Después de asegurar la bomba submarina al casco del buque, Ferraro le quitó la aguja del seguro a la espoleta, la guardó de recuerdo en su manga como hacían todos los miembros de la décima flotilla, y regresó a la playa. Estaba tan exhausto que Rocardi lo ayudó a llegar al hotel. Una semana después, el buque abandonó el puerto, rumbo a Gran Bretaña. El bauletto, como le llaman los italianos a este tipo de bomba lapa, tenía una espoleta gobernada por una pequeña hélice calibrada para estallar solo cuando el buque alcanzara la velocidad de 5 nudos. De esa manera, se atribuiría la catástrofe a un torpedeamiento o al choque con una mina flotante, y no a una acción de comando en el puerto de origen. ¿Veis qué ingenioso? No os dije que esto era igual que las películas de James Bond. Al día siguiente, en los periódicos apareció la noticia. Carguero griego hundido por submarino en las costas de Chipre. La misión había sido un éxito. Ferraro, ayudado por Rocardi, realizó 3 salidas más. En la segunda, realizada el 9 de julio en el cercano puerto de Mersina, colocó 2 bombas al carguero inglés de 5.000 toneladas Caituna. Al zarpar 10 días después, solo explotó una de ellas, dando la oportunidad a los británicos de varar el barco en la costa de Chipre. Allí descubrieron el segundo artefacto que no había detonado. Mal asunto para Ferraro, porque el enemigo se puso en alerta al tener la certeza de que la décima flotilla más operaba en Alejandreta y Mersina. Por esa razón, y después de bucear por más de 4.000 metros, su ataque al Sicilian Prince de 5.000 toneladas no tuvo éxito, ya que una inspección submarina antes de zarpar reveló la existencia de una bomba adosada al casco del buque. El siguiente ataque fue el último, porque usó los 2 bauletti que le quedaban contra la motonave noruega Ferplant de 7.000 toneladas. Cuando la nave zarpó el 1 de agosto de 1943, todo parecía haber salido a pedir de boca, pero las cosas se complicaron. Pocas horas después de la salida del Ferplant, Rocardi, con el rostro lívido, le dijo a Ferraro que se asomara por la ventana del consulado italiano. ¿Qué sucedía? Pues que el Ferplant reentraba en puerto. Con la posibilidad de que el buque estallara en Alejandreta, o de que hubiera sido descubierta la bomba Lapa, ambos se esperaron nerviosos. Pero al poco tiempo el buque se hizo a la mar de nuevo, después de reparar una avería, y cuando alcanzó la velocidad de 5 nudos, saltó por los aires. Agotadas todas las bombas que tenía y ya bajo la sospecha de los británicos, al pobre funcionario del consulado italiano de repente le dio la malaria y fue rápidamente evacuado y puesto a salvo en Italia. Se dice que dicha evacuación fue en verdad rápida, porque a la ambulancia que lo sacó de Alejandreta la seguía muy de cerca un coche lleno de agentes británicos. Antes de continuar con la segunda acción escogida para hoy, hablaremos brevemente del equipo estrella de la décima flotilla más, los Siluri Alenta Corsa, que como ya vimos fueron apodados Maiali por sus tripulantes. Como su nombre lo indica, era un microsubmarino con forma de torpedo, que era cabalgado externamente por 2 operarios. Medía casi 7 metros de longitud y 0.5 metro de diámetro. Primero hablaremos de lo que tenía por dentro y luego por fuera. Internamente tenía 5 secciones. A proa, una cabeza explosiva, separable y que en los primeros modelos tenía una única carga con 230 kilogramos de explosivo. En los modelos posteriores esa cabeza se dividía en 2 partes, cada una con 125 kilogramos de explosivo, para poder atacar 2 naves en lugar de una. Detrás de la cabeza de guerra estaba la cabeza de maniobra, con punta redondeada para facilitar la navegación una vez que el aparato se quedara sin su cabeza explosiva. Dentro de esa sección había un tanque de lastre. Posteriormente estaba el cuerpo central, que tenía las baterías eléctricas que fueron ganando potencia a medida que el Maiali se perfeccionaba. Luego la sección propulsora, con el motor, la caja de transmisión y el eje. Y en último lugar, a popa, una jaula que tenía en su interior la hélice y los timones verticales y horizontales. Externamente el aparato tenía, también de proa a popa y más o menos a la altura del cuerpo central, una carlinga que hacía las veces de parabrisas y que desviaba agua en lugar de desviar aire. Además de proteger al piloto, tenía los instrumentos de control y navegación. Una brújula magnética, un profundímetro calibrado hasta los 30 metros, válvulas de trasvase entre los tanques de lastre, un nivel de burbuja, el acelerador y el timón que era como el de un avión comercial actual, pero en miniatura. Detrás de esa carlinga venía el sillín para el primer buceador, que se sentaba a caballo del torpedo y colocaba sus pies en unos estribos soldados al cuerpo del torpedo. Después venía otra carlinga, más pequeña, que protegía al segundo buceador de la corriente marina, con unas bombonas de aire comprimido que servían para vaciar los tanques de lastre. Después del sillín del copiloto venía un bloque de madera balsa que servía de contrapunto para el pesado motor eléctrico situado debajo. A popa, detrás del bloque de madera, había una jaula en la que estaban los accesorios para corte o separación de redes, el cable, ganchos con tornillos para unir las cabezas explosivas a los cascos de los buques, un respirador de emergencia, dos contenedores estancos con merienda y el ascensor, nombre rimbombante para una cuerda enrollada en un trozo de madera que servía para ir a la superficie y luego regresar sin perderse. En el blog zafarranchopodcast.wordpress.com podréis ver algunas imágenes de los famosos Mayales. Al principio se construyeron 11 para entrenamiento, pero con la ruptura de las hostilidades el 6 de junio de 1940 fueron usados en combate, de allí la elevada cantidad de fallos iniciales. Las otras dos series posteriores fueron mejoradas gracias a la información recabada en el campo de batalla. Como habréis visto, los Siluria Lenta Corsa fueron todo un prodigio técnico que tomó por sorpresa a todas las marinas del mundo. Estos torpedos tripulados lograron darle a los países del Eje la oportunidad de cambiar el curso de la guerra en el Mediterráneo, pero esta oportunidad, colocada en bandeja de plata por la décima flotilla más, no fue aprovechada por Mussolini. Pero nos estamos adelantando. Más adelante veréis a qué me refiero. Ahora hablaremos de un caballo de Troya del siglo XX, y para ello daremos un salto en el espacio y en el tiempo. Desde Alejandreta, situada en la esquina nororiental del Mediterráneo, viajaremos hasta su extremo occidental, Gibraltar, y más precisamente a la cercana Algeciras. El año 1940, el mes, junio, el día, el sexto. Justo cuando Mussolini lanzó su declaración de guerra contra Inglaterra, y que podéis escuchar en el episodio anterior de este podcast, un buque mercante italiano quedó atrapado en el puerto de Algeciras. Era un carguero de 5.000 toneladas llamado Volterra, que no podía hacerse a la mar debido a la presencia de toda la Mediterranean Royal Navy justo enfrente, en Gibraltar. Para los que no la tengan presente, Gibraltar es la punta oriental de una gran bahía en forma de herradura en cuyo extremo occidental está el puerto español de Algeciras. Al verse acorralado por la marina inglesa, el patrón decidió varar el buque en la playa y dejar allí una dotación de 5 marineros para evitar que España lo confiscara. En los meses que siguieron, la décima flotilla más realizó 4 ataques contra Gibraltar, transportando los Mayales con submarinos provenientes de Italia. Pero la imposibilidad de acercarse mucho, las terribles corrientes de la zona y los desperfectos de los primeros modelos de torpedos tripulados llevaron a 3 de esas misiones al fracaso. Por ese motivo, los estrategas italianos buscaron una alternativa. Si en lugar de transportar desde Italia los torpedos y sus tripulaciones, ¿por qué no lanzarlos desde las inmediaciones? Y ahí donde entra en escena el Volterra, el carguero italiano casi abandonado y que ya no llamaba la atención de nadie. Ipso facto, la décima flotilla se puso manos a la obra. Con la excusa de que el dueño repararía la nave para venderla a un armador español, se reflotó la nave y amarró en el extremo más alejado del muelle de Algeciras para ponerla a punto. Se hizo circular el rumor de que el Volterra estaba en muy malas condiciones. Necesitaba muchas piezas de recambio. Así se justificó la continua llegada de repuestos desde Italia. Gracias a esta elaborada tapadera, en su bodega se acondicionó un taller de ensamblaje de torpedos, un almacén de equipos para los buceadores y se practicó en el casco una abertura bajo la línea de flotación que comunicaba una piscina interna con el exterior. Todo esto bajo las mismísimas narices de los espías británicos que pululaban en Algeciras y de las autoridades españolas, que hay que reconocer, sentían mucha simpatía por el antiguo aliado en la guerra civil, por lo que no les era muy difícil mirar para otro lado cuando notaban que ese buque consumía más repuestos de lo normal o de que las reparaciones marchaban muy, pero que muy lentamente. Por si no fuera poco, los italianos crearon 2 bases secretas más. Aprovechando que Antonio Ramognino, que era uno de los técnicos de la décima flotilla más, estaba casado con la española Conchita Peris del Corral, fue trasladado en abril de 1942 a Algeciras. Bajo el pretexto de que el doctor había recetado a su mujer baños de mar en un clima seco y cálido, sin levantar sospechas, Ramognino alquiló una casa de campo en un pueblo llamado Puente Mayorga, que está a muy pocos kilómetros de la frontera entre España y Gibraltar. La casa, llamada Villa Carmela, y que aún existe, es ahora un centro de día para mayores a la vez que parvulario, es decir, mitad asilo, mitad jardín de infantes. Ahora todo a su alrededor está urbanizado, pero en ese entonces Villa Carmela estaba aislada, y aunque también estaba separada de la playa, tenía al lado un cauce de un riachuelo que la conectaba directamente con el mar, y que más tarde se transformó en un viaducto para saboteadores. La otra base clandestina de la zona estaba regida por el vicecónsul italiano Giulio Pistono, que era un especialista naval de comunicaciones encubierto. Era una casa de campo situada en la carretera que une Algeciras con Tarifa. La edificación aún existe y actualmente es un hotel rural conocido por los lugareños como la Casa del Espía, por su pasado clandestino. Al estar en una zona boscosa y elevada, era el sitio perfecto para controlar todo el tráfico marítimo del estrecho y los buques del puerto de Gibraltar. Pistono contaba con un mirador circular, un telescopio y un potente transmisor de radio. La verdad es que era una excelente torre de control de tráfico marítimo. La red del servicio secreto de la Marina italiana en la costa española también contaba con una ensenada en la costa valenciana llamada Covatallada y el buque Fulgor, anclado en la bahía de Cádiz. Ambos lugares sirvieron como base de apoyo para los submarinos italianos. Lo digo como nota al margen para comprender que el servicio secreto de la Regia Marina tenía una compleja y muy activa red clandestina en España, de la que sacó mucho provecho. Con la red de apoyo clandestina a punto, 12 hombres Gamma llegaron entre la noche del 11 al 12 de julio de 1942 a la Olterra. Como ya dijimos, la sección Gamma era una rama de la décima flotilla más especializada en ataques a nado. De ahí, los buceadores fueron trasladados en secreto a Villa Carmela para iniciar un ataque en la noche del 13 al 14 de julio. Bajo el abrigo de la oscuridad y del cauce del riachuelo, el grupo de 12 hombres Gamma alcanzó la playa. Allí comenzaron a nadar envueltos en sus trajes de goma, con sus aletas, su moderno respirador a circuito cerrado que no dejaba escapar burbujas, careta, brújula, reloj, cuchillo y red de camuflaje. Pero lo más importante eran las tres minas que cada uno llevaba en su cinturón. Bordeando la costa y burlando de las lanchas de patrullaje británica, los comandos italianos colocaron sus cargas. Cuando nadaban de regreso, los habitantes de Algeciras y Gibraltar se despertaron sobresaltados. Cuatro buques mercantes saltaron por los aires. Siete Gamma fueron puestos bajo arresto por los carabineros españoles no más pisar la playa, mientras que cinco de ellos llegaron de una u otra manera a Villa Carmela. Los siete prisioneros fueron rápidamente liberados gracias a la acción mediadora del cónsul italiano, y todo el grupo regresó a Italia siguiendo la tortuosa red que el servicio secreto italiano tenía tejida en España. En total, este primer ataque desde el interior de la bahía de Algeciras ocasionó la pérdida de 10.000 toneladas de buques enemigos. Dos meses después, tres hombres Gamma, con igual modus operandi, logró hundir la motonave Graves Point de 1.800 toneladas. El primer ataque con torpedos tripulados desde la Olterra fue lanzado la noche del 7 de diciembre de 1942. El objetivo, las naves militares amarradas en puerto. Usando la compuerta submarina de la base secreta italiana, tres Mayales salieron con una hora de intervalo para cruzar diametralmente la bahía de Algeciras. Pero los británicos, que estaban con los nervios a flor de piel y hartos de ser tomados por idiotas, habían recrudecido la vigilancia. Sus lanchas patrullaban el puerto sin cesar y, lo que era peor, lanzaban aleatoriamente cargas de profundidad. La única posibilidad que tenían de sobrevivir a una explosión cercana era flotar en la superficie para que la onda de presión solo les golpeara la espalda. Si una onda de presión los alcanzaba bajo el agua, morían con el pecho aplastado. Y eso fue lo que le sucedió al comandante de la Olterra y líder del ataque, el teniente de navío Lucio Vicentini, y su copiloto, el sargento Giovanni Magro. El segundo torpedo, tripulado por la pareja Manisco-Barini, fueron detectados y perseguidos furiosamente. Después de que su Mayale fuera dañado y hundido, buscaron refugio en un carguero americano donde fueron hechos prisioneros, ya que los Estados Unidos ya estaban en guerra. Por suerte para ellos, la tripulación era ítalo-americana, por lo que fueron muy bien recibidos y tratados. El comandante del tercer torpedo, subteniente Vittorio Cella, a pesar de todos los esfuerzos enemigos, logró dar media vuelta y regresar a la base solo para descubrir que el sillín posterior del Mayale estaba vacío. el sargento Salvatore Leone no lo había logrado. Lo único bueno de esa noche es que los británicos no se enteraron de la procedencia del ataque. En el boletín de guerra del 8 de diciembre, los ingleses declararon haber frustrado un ataque de hombres rana provenientes del submarino italiano Ambra. El secreto seguía intacto. Con Italia en horas bajas al haber sido expulsado su ejército del norte de África, y luego de un fallido ataque con lanchas hecho por la décima contra el puerto de Malta, en el que se perdieron muchos hombres, el grupo fue reorganizado. El comando de la décima flotilla más pasó a manos del audaz, carismático y controvertido capitán de corbeta Valerio Borghese, llamado el Príncipe Negro, que puso al mando del Volterra al capitán de corbeta Ernesto Notari. Después de armar nuevos mayales, llegados clandestinamente como repuestos, el 7 de mayo de 1943 la décima se lanzó al ataque. Con buen criterio, en lugar de atacar las naves amarradas a los muelles, los tres equipos se dirigieron a las que estaban fondeadas en la bahía. Aprovechando un intenso temporal y la luna nueva, los atacantes navegaron tranquilamente bajo el agua. Después de separar las cabezas explosivas de sus mayales y asegurarlas bajo la quilla de varios barcos, regresaron sin novedad al Volterra, ya que los mayales estaban diseñados para navegar sin la parte delantera. Una vez secos, vestidos y con un vaso de vino en una mano y un cigarrillo en la otra, desde la cubierta del Volterra los seis saboteadores vieron cómo explotaban la Pat Harrison de 7.000 toneladas, la Marshut de 7.500 y la Camerata de 4.900. Nuevamente los británicos dejaban de sentirse seguros en su refugio del Peñón. El último ataque se llevó a cabo el 3 de agosto de 1943. Los saboteadores fueron los mismos de la vez anterior, menos el suboficial Jean Nolly, recién graduado de la Escuela de Entrenamiento de la Décima Más. Por esa razón, el comandante Notari lo llevó como ayudante. Como siempre, los seis buceadores de combate a bordo de tres torpedos tripulados abandonaron la piscina interna del Volterra usando la compuerta secreta bajo el agua. Todo fue a pedir de boca hasta que el Mayali de Notari y Giannoli hizo honor a su nombre. De repente falló, hundiéndose como una ballena. Justo cuando los dos hombres que iban a caballo del torpedo creyeron que era el final de la misión, el aparato vibró e inició una incontrolada y veloz ascensión vertical. Al emerger estrepitosamente, los dos hombres se separaron. El alboroto dio inicio a un corre-que-te-pillo entre británicos e italianos. Justo en medio del puerto, los británicos iniciaron la persecución de Giannoli, que nadaba de un lado para otro y se resistía al arresto con el propósito de cubrir y dar la oportunidad de escapar a Notari. Mientras su compañero huía, en otro lugar de la rada, una patrullera inglesa notó movimiento cerca de un buque carguero americano. Poniendo sus motores al máximo, se acercó rápidamente solo para presenciar muy de cerca la explosión de la Harrison Otis Gray de 7.200 toneladas. Junto con ella saltaban por los aires el petrolero noruego Torsout de 10.000 toneladas y la nave inglesa Stanbridge de 6.000. Con excepción del suboficial Giannoli, los cinco incursores con sus tres mayales regresaron a bordo del Volterra. Antes de pasar a la siguiente aventura, hablaremos brevemente del avanzado equipo usado por Luigi Ferraro, los demás buceadores del grupo Gamma y por los tripulantes de los torpedos tripulados. En primer lugar, vestían un traje de goma, no de neopreno como los actuales porque aún no se había inventado. Eran trajes impermeables, de gruesa e incómoda goma negra, que dejaban la cabeza y las manos afuera. En una muñeca tenían una brújula y en la otra un reloj, ambos con diales luminiscentes. Además de cuchillo y tenazas, lo más importante era el aparato respirador, muy desarrollado en comparación con los existentes en otras marinas. Era un circuito cerrado que reciclaba el aire y no lo dejaba escapar al exterior. Al no generar burbujas, no era posible detectar al buceador desde la superficie. El aparato tenía una máscara con una boquilla conectada por un tubo a una mochila muy plana colocada en el pecho. Debajo de la mochila estaba una pequeña bombona de oxígeno puro. La inspiración y la expiración se hacían por la boca. El aire circulaba a través de un tubo flexible hasta la mochila, donde se hacía pasar entre cal sódica. Esa cal absorbía el dióxido de carbono y el vapor de agua. El aire se enriquecía con oxígeno puro y se volvía a respirar, dándole al buceador una autonomía de 6 horas. El aparato fue desarrollado por la compañía Pirelli. Tan avanzado era el respirador, que la primera vez que lo vieron los británicos quedaron asombrados. Ocurrió al recuperar los cadáveres de los buceadores Vicentini y Magro el 7 de diciembre de 1942. Después de enterrarlos con honores, Lionel Crabb, jefe de la defensa submarina de Gibraltar, y su segundo, Sidney Knowles, se apoderaron de los dos equipos respiradores, de sus aletas y de sus máscaras, usándolos hasta el final de la guerra. Hasta ese momento, ambos buceaban sin aletas y con unos limitadísimos respiradores de emergencia Davis, usados en la Royal Navy como medio de escape de submarinos. Si os fijáis, hasta ese momento el jefe de la defensa submarina de Gibraltar buceaba sin aletas y con un aparatejo que apenas le daba aire, mientras los italianos iban y venían a su antojo por todo el fondo marino de la bahía de Algeciras. De hecho, al capturar esos equipos junto a uno que otro mayale, los ingleses se dieron cuenta de la enorme y superior capacidad saboteadora italiana. De inmediato se pusieron manos a la obra para copiar sus equipos, creando además una escuela secreta al norte de Escocia, para estudiar y emular sus tácticas. Fue desde esa base secreta escocesa que los británicos intentaron atacar al acorazado alemán Tirpitz, anclado en un fiordo noruego. El ataque fue un clamoroso fracaso, aunque como siempre, en una película británica de 1955, se hizo ver como un gran éxito. De regreso a las hazañas de la décima flotilla más, veremos a continuación una aventura que lo tiene todo. Audacia, valor, peligro, suspenso, incertidumbre, destrucción, éxito y caballerosidad. Lo único que no tiene es muerte. Porque después del devastador y exitoso ataque italiano a Alejandría, la única consecuencia física fue un golpe en una rodilla. Pero nada, no perdamos más tiempo y viajemos nuevamente al pasado. Los últimos meses de 1941 fueron una pesadilla naval para los aliados. El 13 de noviembre, los alemanes torpedearon y hundieron al portaaviones británico Ark Royal, que se hundió poco antes de llegar a Gibraltar. El 25 de ese mismo mes, también en el Mediterráneo, un U-boat hundió el acorazado Barham, que meses antes había participado en la batalla del Cabo Matapán, relatada en el primer capítulo de Zafarrancho Podcast. El 10 de diciembre, en el Pacífico, los japoneses hundieron los acorazados británicos Prince of Wales y Repulse, como continuación del éxito logrado 3 días antes cuando hundieron o dañaron gravemente 8 acorazados y 4 cruceros norteamericanos. El asunto pintaba muy mal para las fuerzas navales anglo-norteamericanas. Pero la flota naval italiana seguía recluida en puerto, lamiéndose las heridas de Matapán. Su única fuerza ofensiva era la décima flotilla más. Y sus integrantes, que exigían entrar en acción, se morían por atacar el puerto de Alejandría, donde Cunningham, el jefe naval británico del Mediterráneo, internó su flota para evitar que los submarinos alemanes la siguieran reduciendo. El nuevo jefe de la décima, Valerio Borghese, no se hizo de rogar, siendo como era un individuo que amaba el peligro. Un hombre notable y digno de admiración, a pesar de que luego su espíritu se volvió oscuro, haciendo honor a su sobrenombre de El Príncipe Negro. De su vida hablaremos en unos microepisodios de Zafarrancho Podcast que están en proceso de gestación y pronto serán publicados. Regresando a la historia, cuando Borghese pidió voluntarios para un ataque con muy pocas posibilidades de salir de vida de él, se vio en aprietos. Todas las tripulaciones de Mayales querían penetrar el protegidísimo puerto de Alejandría de Egipto y darle su merecido a los británicos. Agradeciendo a todos, escogió los equipos. Como líder del grupo estaría el teniente de navío Luigi Durán de la Penne, con su segundo de siempre, el rudo y curtido suboficial Bianchi. Las otras dos tripulaciones estaban formadas por las parejas Marcella Schergat y Martolotta Marino. Una cuarta tripulación iría como reserva. Por cierto, entre las estrictas normas para ser miembros de la décima estaba una muy exigente. Debido a la peligrosa naturaleza de sus misiones, sus integrantes debían ser solteros y no tener así ataduras ni titubeos. Pero, ¿quién le dice a un italiano que mantenga el amor al margen? Cuando Borghese le preguntó a Bianchi si tenía algún impedimento para ir a la misión, inmediatamente respondió no, guardándose para sí el hecho de que no solo se había casado en secreto, sino que su esposa estaba a punto de tener un bebé. ¿Qué hizo su compañero de equipo y jefe de la misión? Pues casarse también antes de ir a una muerte casi segura. En fin, que el amor a la patria es una cosa, pero el amor a una donna es otra muy distinta. Una noche de la segunda semana de diciembre de 1941, el legendario submarino Shire, al mando del capitán de corbeta Valerio Borghese, abandonó La Spezia para una supuesta misión de entrenamiento. Lejos de la costa, se reunió con una embarcación transfiriendo 3 mayales a los contenedores que el submarino tenía sobre cubierta. Eran los números 221, 222 y 223, perteneciente a la tercera generación de torpedos tripulados, notablemente mejorados. Navegando por el estrecho de Messina, el Shire recibió un mensaje alertándolo de la presencia de submarinos enemigos en la zona. El mensaje puso furioso a Borghese, ya que podía alertar a los británicos sobre el ataque. Pero este no sería el único disgusto que tendría con los mandos de la Regia Marina. Al llegar un temporal, buscó refugio en la isla griega de Leros, ocupada por los italianos, y en donde se le unirían los tripulantes de los mayales. Una vez en puerto, su tripulación ocultó con una red camuflada el submarino, expuesto a las miradas griegas. Pero todas sus precauciones casi se van al traste cuando el comandante en jefe de las fuerzas navales italianas en el Egeo le pidió una demostración del uso de los mayales. Borghese le dijo que esas maniobras serían notadas por los espías, eliminando el factor sorpresa. Pero el almirante italiano seguía insistiendo. Obviamente esta conversación no fue un sereno intercambio de puntos de vista. Estamos ante dos testarudos oficiales italianos enfrentados. Los insultos, gritos y gesticulaciones enmarcaron la disputa, y en lo único que estuvieron de acuerdo fue en pedir instrucciones a Roma. Eso sí, Borghese calificó de burócrata al almirante y antes de irse le dijo que era un completo asno. Mientras el comandante del Shire abandonaba el edificio, el almirante lo amenazó con un consejo de guerra. ¿Recordáis lo comentado en el primer episodio sobre lo enrevesado e inútil que resultaba el alto mando italiano? Pues aquí tenéis un ejemplo. Pero Borghese no esperó la llegada de la respuesta. Aunque estaban con un día de adelanto respecto al plan, zarpó con rumbo al sureste para recorrer las 800 millas que los separaban del enemigo. Durante esos días, de la Penna y sus hombres repasaron los mapas del puerto de Alejandría, ensayaron los planes de escapes, recibieron dinero inglés para sobrevivir en Egipto, y lo más importante, todos escribieron 3 cartas a sus familias. Las cartas eran iguales excepto el principio. Si el atacante resultaba capturado, herido o muerto, Borghese enviaría la carta correspondiente. Una de ellas comenzaba así: Querida madre, si estás leyendo esta carta, significa que estoy muerto, pero debes sentirte orgullosa porque... Y así continuaba la misiva. La huida, si lo lograban, se haría con un submarino italiano que los esperaría en la medianoche del 22 al 23 de diciembre en un punto convenido previamente. El día 16 amaneció con un tiempo terrible y el submarino no pudo navegar en superficie, restándole fuerza a los saboteadores debido a la espera y a las terribles condiciones dentro de un submarino, cosa que preocupaba mucho a Borghese. La misión estaba prevista para medianoche del 17. Pero el comandante la postergó un día más al no tener noticias sobre la presencia o no de buques enemigos en el puerto. A las 10 de la mañana del día 18, el Shire esperaba sumergido a 30 millas de Alejandría, exponiéndose innecesariamente. Pero aún no llegaba ningún reporte. Borghese maldecía a sus ineficientes compatriotas mientras de la Penne le pedía permiso para atacar a ciegas. Aunque no encontraran buques militares, siempre podían dañar petroleros y mercantes. Justo en ese momento llegó la confirmación. 2 aviones de reconocimiento alemanes indicaron que los acorazados Valiant y Queen Elizabeth estaban en sus habituales lugares de amarre. Con gran alegría, de la Penne le dio una palmada en el hombro a su comandante, que con una gran sonrisa respondió: Muy bien, ahora todo lo que tenemos que hacer es atravesar la zona minada. Solamente eso. Atravesar con un submarino un formidable y denso campo de minas, que empezaba a 20 millas del puerto y se extendía por un radio de 6, con minas Lobster Pot unidas entre ellas por cables de acero. En pocas palabras, una gigantesca tela de araña explosiva. Aún con los mapas de la inteligencia italiana actualizados, atravesarlo era muy peligroso. Borghese decidió hacerlo rozando el fondo, donde suponía que habrían menos minas. Y así lo hizo, navegando de oído. Mientras avanzaba a poquísima velocidad, posándose de vez en cuando en el fondo, desde el cuarto de torpedos de proa le avisaron que algo rozaba el casco. Era el cable de una mina. Con hielo en las venas y dando solo unas pocas vueltas a la hélice de cuando en cuando, hizo avanzar lentamente el submarino. Con gran tensión a bordo, los tripulantes escuchaban cómo poco a poco el ruido se desplazaba cada vez más a popa, hasta desaparecer por completo. Solo un milagro hizo que no se enganchara a alguna protuberancia del casco y explotara. Repitiendo la técnica de pequeños saltos por el fondo, el hábil burgués se atravesó el campo minado, situando a las 18:30 el submarino exactamente donde ordenaba el plan de ataque, o sea, a 1.3 millas, embarcación 356 del faro del muelle occidental de la bahía comercial del puerto, a una profundidad de 15 metros. Mientras esperaban que se hiciera de noche, Borghese asignó los blancos. De la Penne atacaría el Valiant, Marchelia el Queen Elizabeth y Martolotta un gran petrolero en caso de no haber ningún portaaviones. Acto seguido los buceadores templaron cuerpo, mente y espíritu. Pero durante esas horas de espera no todo fue espiritualidad guerrera. También celebraron un acontecimiento importante para la reducida familia de la décima. Junto al mensaje que indicaba la presencia de acorazados en Alejandría, también llegó otra noticia. A Bianchi le había nacido una niña. El asunto de estar casado no era tan secreto como parecía. A las 21:30, el comandante Borghese elevó el periscopio y vio que no había nada ni nadie alrededor. Hizo emerger el submarino y los tripulantes desearon buena fortuna a los saboteadores. Con los equipos fuera, incluyendo el de reserva, volvió a sumergir el batiscafo, esta vez solo a 6 metros. La tripulación de relevo sacó de sus contenedores los mayales para evitarle este extenuante trabajo a las tripulaciones de ataque, que ya listas esperaban sus torpedos. Gracias al hidrófono del submarino, Borghese escuchó cómo el ruido de los motores eléctricos se desvanecía. La suerte estaba echada. Acto seguido emergió, recuperó a los buzos de reservas de los cuales uno estaba inconsciente, y se preparó para deshacer el camino a través del campo de minas. Los tripulantes del submarino, supersticiosos como todos los marinos del mundo, debatían sobre cuál augurio era más importante, el buen augurio del nacimiento de la niña o el mal augurio del desvanecimiento del buceador de reserva. La respuesta se sabría a la mañana siguiente. Dejados a su suerte por el submarino, de la Penne emergió primero. Un par de minutos después, Marchelia y Martolotta se le unieron. Al tener adelanto con respecto a lo planificado, decidieron abrir los contenedores estancos y disfrutar de la que podría ser la última comida de su vida. Especulando sobre lo que les tenía reservado el destino, disfrutaron de pollo frío y pan. Luego brindaron con unas pequeñísimas botellas de champán. Una hora más tarde, con solo sus cabezas fuera del agua, los tres torpedos navegaban en formación recorriendo paralelamente el larguísimo rompeolas que marcaba el límite occidental del enorme puerto. Cuando estaban a punto de superar la punta del rompeolas, apareció por el otro lado una lancha patrullera que barría con su potente reflector el agua y lanzaba cargas de profundidad. Inmediatamente se sumergieron, acercándose lo más posible a las enormes piedras. Pero las bombas submarinas se acercaban. La última detonó a solo 15 metros, golpeándolos como un enorme puño. Después de eso, el bote se alejó. Recuperándose del susto, los hombres continuaron su travesía, doblando la punta del rompeolas para llegar a la pesada y protegida red de entrada del puerto. Cuando de la Penne evaluaba la conveniencia o no de usar sus elevadores neumáticos, de repente la red comenzó a abrirse al tiempo que tres destructores emergían de la oscuridad. La diosa Fortuna les sonreía. Sin dudarlo ni un segundo, los tres mayales se lanzaron hacia las revueltas estelas y las peligrosas hélices que los zarandeaban como pequeños trozos de madera. En la confusión reinante, los equipos perdieron contacto, por lo que cada uno prosiguió en solitario hacia sus blancos designados. A partir de ahora, oyentes de Zafarrancho Podcast, seguiremos minuto a minuto la gesta del líder del grupo, el teniente de navío Luigi Durán de la Penne. De los otros equipos reseñaremos solo el resultado del ataque. Una vez en el interior del puerto, la pareja de la Penne Bianchi llegó a un grupo de barcos situados en medio de la rada. Eran los buques franceses leales a Vichy, internados y hechos prisioneros por los británicos. Aquí de la Penne emergió para revisar su posición. No sentía nervios. La noche transcurría como cualquier otro ejercicio de los muchos que habían efectuado. La única molestia provenía de su traje, que desde el primer momento dejó penetrar agua, y después de 3 horas le estaba pasando factura, entumeciéndolo y restándole calor y fuerzas. Continuando bajo el agua, llegó a una red, pero era la que protegía al Queen Elizabeth, el blanco de Marchelia. Continuó y llegó a la red que protegía al Valiant, anclado en medio del puerto. Al asirse a ella, notó cómo sus manos estaban rígidas por el frío. También sentía el agua ir y venir dentro de su traje. Jamás había sentido tanto frío en su vida. Notaba que ya no pensaba con claridad. Pero la misión debía continuar. Palpando en busca de una abertura, no encontró ninguna. Después de haber dado una vuelta completa a la red, posaron el Mayal en el fondo y cogieron el dispositivo neumático para levantarla. Pero Bianchi y de la Penne descubrieron que la protección era de un nuevo modelo, muy rígido. El elevador no subió lo suficiente la red. Cabalgando de nuevo el Mayale, emergieron. Ahí estaba el enorme acorazado, a unos pocos metros de distancia. Solo quedaba una opción, y se la jugaron toda al negro, el color de la décima. Se bajaron del torpedo y, empujándolo, lo hicieron rodar sobre los flotadores de la red. Y nadie a bordo del barco lo notó. Pero de la Penne no sintió nada. Tenía tanto frío que su único temor era no poder continuar. Pero continuó. Ambos, con los pies en los estribos del torpedo, cabalgaron sobre el Mayale hacia el acorazado. Solo 30 metros los separaban de su objetivo. Pero con los sentidos embotados y las manos agarrotadas por el frío, de la Penne no pudo manipular correctamente los mandos, y cuando ya tocaba la carena del Valiant, la hélice del Mayale continuó girando, haciéndolo chocar contra el casco y luego precipitarse hacia el fondo. Desenrollando el ascensor, de la Penne subió a la superficie y constató que se encontraba a 15 metros al través de la torre de proa del acorazado. Usando la cuerda del ascensor como guía, regresó al Mayale e intentó ponerlo en marcha, pero el aparato se negó. Un grueso cable de acero de la red antitorpedos se había enredado en la hélice. Cuando buscó a Bianchi para que la desenredara, descubrió que había desaparecido. Más tarde se supo que un desvanecimiento lo había hecho emerger. Ahora se encontraba solo y con el torpedo inoperativo en el fondo. Pero era de la décima flotilla más. Y no se rindió. Haciendo acopio de las últimas fuerzas que le quedaban, decidió arrastrar el Mayale a mano y llevarlo bajo el acorazado. Haciendo pie en el fondo y empujando con todas sus fuerzas, lo único que logró fue desplazarlo unos pocos centímetros. Y eso era lo único que avanzaba cada vez que daba un empujón. Centímetros. Cuando quiso verificar su dirección con la brújula de a bordo o con la de su muñeca, no pudo debido a la nube de fango que el Nilo dejaba en el fondo del puerto. Así que usó para orientarse el rítmico latir de una bomba alternativa que supuso era la del Valiant. Pocos minutos después estaba completamente sudado y con la máscara completamente empañada. Intentó limpiarla, pero al hacerlo se le llenó de agua. Al no poder descargar el agua del interior de su máscara, no tuvo más remedio que bebérsela. Imaginaos, señoras y señores, casi al límite de sus fuerzas y tener que beber esa asquerosa y fangosa agua del puerto. Después de eso volvió a emerger y confirmó que podía usar el ruido como guía. Así que regresó al arduo trabajo de arrastrar el enorme aparato, atormentado por la sed y por la preocupación de cómo haría para colocar la carga bajo el buque. El cansancio y una creciente necesidad de emerger lo hacían creer que no podría continuar. Pero la cercanía del enemigo le dio fuerzas y se concentró en llegar bajo la carena. Después de 20 minutos se tomó un descanso y comprobó que el rumbo era el correcto. La profundidad era ya de 14 metros. Continuó trabajando, pero se detenía cada vez más a menudo. El cansancio, el frío y los dobleces de su traje de goma que se le incrustaban en la piel eran una tortura indescriptible. Aunque el ruido se hacía cada vez más fuerte, indicándole que estaba cerca, los últimos metros se le hicieron durísimos. Al final, trabajó como un autómata, una especie de zombi submarino que no sabía dónde estaba ni qué hacía. Empujaba, descansaba, empujaba, verificaba la ruta, empujaba, descansaba. Todo automáticamente. Después de 40 minutos, cuando el ruido era fortísimo, finalmente golpeó con la cabeza el casco del acorazado. Usando el ascensor, subió y verificó que se encontraba a proa, bajo las dos torres principales. Se sumergió de nuevo y al no encontrar aletas de rolido, se dio cuenta de que no podía amarrar la cabeza explosiva al casco. A pesar de estar aturdido y exhausto, su entrenamiento le permitió discernir que al ser la nave tan ancha, el Mayal estaba en capacidad de hacer mucho daño. Pero antes de continuar, le quitó el seguro de la espoleta por si acaso le lanzaban una bomba desde cubierta, impidiéndole culminar la misión. Sintiéndose más cerca de la muerte que de la vida, arrastró un poco más el aparato hasta colocarlo bajo la quilla. Para terminar, lastró el Mayale y cubrió con fango los controles luminosos del piloto, para entorpecer una posible búsqueda por parte del enemigo. ¿Y ahora? Pues a tratar de escapar. Por eso emergió. Se quitó el autorrespirador y lo hundió. Comenzó a nadar, pero después de 6 horas de agonía no lo hizo muy sigilosamente. A los 10 metros le gritaron desde la cubierta del Valiant. Trató de alejarse, pero lo iluminaron con un reflector al tiempo que le disparaban una ráfaga de ametralladora. Sumergiéndose bajo el casco, llegó hasta la boya de proa, ocultándose detrás de ella. «Chao, Luigi», le dijeron. Detrás de la boya estaba Bianchi, que le dijo que se había desmayado y recuperado luego en superficie. De la Penne le dijo a Bianchi que el Mayal estaba bajo el buque con la espoleta en marcha. Mientras tanto, de la Valiant los insultaban y les gritaban diciéndoles que su ataque había fallado y que los italianos no servían para nada. Ocultos detrás de la boya, la Penne le dijo a sus segundos que dentro de un par de horas tendrían otra percepción de los italianos. Los gritos y burlas continuaron desde el acorazado hasta que una patrullera se acercó y los recogió. Al revisarlos para quitarles las armas, les quitaron los relojes y los trajes de goma. Eran exactamente las 3:30 de la madrugada. De la Penne y Bianchi entregaron sus documentos, y solo comunicaron su nombre y rango. Después de interrogarlos sin éxitos en una oficina del puerto, hacia las 4 de la madrugada fueron llevados a bordo del Valiant y conducidos a popa, donde el comandante del acorazado les exigió que revelaran en qué lugar habían puesto la carga. Los italianos solo decían nombre y grado. Con el objetivo de hacerles pasar un mal rato y obligarlos a confesar, fueron encarcelados a proa, en el pozo de las cadenas, situado muy abajo y a proa, justo encima del Mayale cuya espoleta marchaba impertérrita hacia la detonación. Para aquellos oyentes que no lo sepan, pocos ambientes artificiales son tan inhóspitos como la sentina y el pozo de cadenas de un barco. En ambos tuve que arrastrarme como parte de las normales novatadas que todo oficial debe sufrir en sus primeros días a bordo. El pozo de las cadenas es un sitio asfixiante, asqueroso, caliente y húmedo. Y ahí estaban nuestros dos protagonistas, sentados sobre una montaña de enormes eslabones de cadena, esperando estoicamente una muerte casi segura. Los dos marineros que los vigilaban amablemente les ofrecieron ron y cigarrillos, probablemente con las órdenes de ganarse su confianza y hacerlos hablar. Pero Bianchi estaba exhausto y se durmió. En cambio de la Penne, preguntaba regularmente la hora. Cuando faltaban 10 minutos para la explosión, regulada para las 6:05 de la madrugada, pidió hablar con el comandante. El oficial fuera de la celda le preguntó qué quería, pero el italiano exigió hablar urgentemente con el comandante del barco. Escoltado hasta popa, le dijo al capitán Charles Morgan que en pocos minutos su buque saltaría por los aires y que se podían evitar muertes innecesarias. El comandante volvió a preguntar que dónde estaba la bomba. El saboteador se negó a decírselo, ya que con mover el buque unos metros se evitaría su destrucción. Morgan, en represalia, devolvió a de la Penne al pozo de las cadenas. Y mientras recorría los pasillos del enorme buque, el sistema de altoparlantes anunció «All hands in deck», la típica llamada británica para que la tripulación se forme en cubierta. Pocos minutos después, el único hombre que estaba en el interior del buque era el teniente de navío Luigi Durán de la Penne, encerrado en una inhóspita celda a pocos metros de una enorme bomba a punto de estallar. Completamente solo debido a que se habían llevado a Bianchi. Cuando nuestro protagonista pensaba en su querida y reciente esposa y en el hecho de que abandonaría este mundo sin haber dejado un hijo, una potentísima explosión sacudió todo el barco. De inmediato las luces se apagaron y el local se llenó de humo. Aunque aturdido, estaba bien, salvo un golpe en la rodilla que le dio uno de los enormes eslabones. En la oscuridad notó cómo el buque escoraba hacia babor. Entre el humo descubrió un ojo de buey que estaba muy cerca del agua, pero que era muy pequeño para escapar. Pero al ser un saboteador lo dejó abierto con la esperanza de que se convirtiera en otra vía de agua. Ya sabéis, un verdadero comando nunca pierde la oportunidad de infligir aún más daños. En pocos minutos, el buque se apoyó sobre el fondo y continuó inclinándose hacia babor. Gracias a la luz que entraba por el ojo de buey, notó que la compuerta del pozo de cadenas estaba desencajada y abierta, así que aprovechó y abandonó su improvisada celda. Cuando llegó a cubierta, se dirigió hacia popa. En un acto de reconocimiento, a medida que avanzaba, los tripulantes sentados en cubierta se colocaban de pie. Todos lo miraban en silencio. Todos lo miraban con respeto. Al llegar a popa, encontró al capitán Charles Morgan, que daba órdenes para salvar la nave. De la Penne le preguntó por su compañero buceador. De inmediato, el segundo comandante le hizo señas para que no molestara. El italiano, dando un vistazo al reloj del segundo comandante, vio que marcaba las 6:15. Sin insistir, caminó aún más a popa, dirigiendo la mirada hacia la Queen Elizabeth, que estaba más o menos a 500 metros. Otros oficiales se pusieron a su lado, incluido el comandante de la Valiant, y siguieron la mirada de Delapenne. Transcurridos pocos segundos, todos vieron cómo el otro acorazado explotaba. El buque insignia del almirante Cunningham se levantó unos centímetros del agua, al tiempo que de su enorme chimenea surgía un chorro de agua de mar mezclada con petróleo, que se elevó y dispersó, cayendo como una lluvia que empapó y ensució a todos en la popa del Valiant. Dice la leyenda que el comandante del Valiant, chorreando agua y petróleo, se giró hacia Delapenne y con la típica flema británica le dijo: «Usted se ha anotado una brillante victoria». El tercer equipo también tuvo éxito destruyendo el Sagona, un enorme petrolero que a su vez dañó el destructor Jarvis, que estaba barloado para cargar combustible. Los tres equipos lograron su cometido, sin perder la vida, aunque sin poder escapar, porque con horas de diferencia fueron atrapados en distintas partes de Alejandría. El inquieto e incansable Luigi Durán de la Penne fue trasladado primero a un campo de prisioneros de El Cairo, luego transferido a otro campo de reclusión en Palestina, del que escapó hacia Siria, siendo recapturado más tarde. Por esa razón fue transferido a la India, donde también escapó, siendo atrapado más tarde. Entre sus idas y venidas de prisión, recibió una carta de su esposa en la que le comunicaba la noticia de que había sido padre. Analizando brevemente el ataque, gracias a la décima flotilla, Gran Bretaña había perdido dos acorazados más. Eso le daba a Italia una ventaja temporal en el Mediterráneo justo en el momento en el que Rommel necesitaba más apoyo en el norte de África. Cuando le mostraron a Mussolini las fotos hechas por aviones de reconocimiento, en el que se veía claramente que los buques estaban escorados y dañados, en lugar de ordenar a su marina que atacara y rematara la labor hecha por los submarinos alemanes y la décima flotilla, el Duce prefirió hacerle caso a los reportes de espías en el terreno que decían que el ataque había fallado. ¿Y por qué decían eso? Porque los británicos organizaron fiestas y desfiles en los acorazados dañados simulando actividad normal. Debemos recordar que los buques estaban hundidos, pero apoyados en el fondo. Como las órdenes de Mussolini eran ley, la marina italiana no salió de puerto, perdiéndose una oportunidad que habría cambiado el rumbo de la guerra en África. Después de la firma del armisticio por parte de Italia, Delapenne fue liberado y colaboró con sus antiguos enemigos, los aliados. Finalizada la guerra, en una extraordinaria ceremonia presidida por el príncipe Umberto II de Italia, en la base naval de Taranto en 1945, al llegar el momento de condecorar al ya capitán de corbeta Luigi Durán Delapenne, una de las autoridades presentes le solicitó al príncipe que le permitiera colocarle en el pecho la medalla. Era nada más y nada menos que el almirante Charles Morgan, el comandante de las fuerzas navales del Mediterráneo, el hombre al que pocos años antes Delapenne le había hundido su precioso acorazado. El príncipe Umberto se volvió hacia el almirante y le dijo: «Es verdad, Morgan, este momento le pertenece». Y así, amigos oyentes, para concluir esta historia, leo textualmente las palabras del almirante Morgan: «Así fue como tuve el placer y el honor de condecorar a Luigi Durán Delapenne, con la más elevada recompensa que concedía su nación por el muy valeroso ataque que hizo contra mi barco 3 años y 3 meses antes. Parecía justo que yo lo hiciera así. El valor, después de todo, no tiene nacionalidad. Ahora damos inicio a la sección de actualidad militar. Ya que en la sección histórica hablamos sobre el mejor grupo de fuerzas especiales de la Segunda Guerra Mundial, es procedente que en este momento comentemos sobre el que se considera el mejor grupo de fuerzas especiales de la actualidad. Me refiero a los Navy SEALs y en particular a su más selecto y misterioso grupo, el Team Six. Algunos oyentes ya sabrán a dónde lleva esta introducción. Y para los que no lo sepan, el equipo 6 de los Navy SEALs fue el encargado de llevar a cabo la operación que dio muerte a Osama Bin Laden el pasado 1 de mayo en Abbottabad, Pakistán. Antes de proseguir, queríamos comentar algo importante. Aquí en Zafarrancho Podcast no damos por cierta ni por falsa la información circulante sobre la muerte de Osama Bin Laden, ya que no hay nada más tendencioso y parcializado que los comunicados emitidos por cualquier gobierno. Corrección. En realidad, si hay algo más tendencioso y parcializado que un comunicado gubernamental, y es lo que comunica la prensa. Por eso recomendamos y recomendaremos a nuestros escuchantes que sean escépticos. La mejor manera de informarse es beber de la mayor cantidad de fuentes posibles y luego hacerse una idea propia. Tomando en cuenta lo que acabamos de comentar, haremos una reseña dando por cierto que Osama fue ajusticiado. Esta suposición nos permitirá hablar de lo que más nos interesa a los efectos de esta sección, el grupo de operaciones especiales de la Marina estadounidense, conocidos como los Navy SEALs. Entrando en materia y después de una persecución que duró años y que nos saltaremos olímpicamente, en septiembre de 2010 la inteligencia norteamericana comenzó a vigilar una gran casa situada en la ciudad pakistaní de Abbottabad, ya que había indicios de que Bin Laden vivía allí. Con vigilancia satelital y gente de campo, se fueron convenciendo de que sí estaba oculto en esa casa. Una de las acciones más interesantes de ese periodo de vigilancia cercana fue la de un médico pakistaní colaborador de la CIA. El galeno espía organizó una jornada de vacunación infantil en la ciudad con la esperanza de obtener el ADN de los niños que vivían en la casa que estaba en la mira de los Estados Unidos. Pero el hermetismo de sus ocupantes hizo que sus niños no fueran a la vacunación. Lo importante de este ejemplo es el grado de infiltración que logran tener los servicios de inteligencia de las grandes potencias. El mundo imaginado por George Orwell, en el que todo es vigilado y supervisado, ya es una realidad. Pero sigamos avanzando para llegar al meollo del asunto. Una vez que los indicios fueron concluyentes, en enero de 2011 se comenzó a planificar el ataque que el presidente de los Estados Unidos autorizó el 29 de abril de 2011. Es de hacer notar que los escenarios posibles iban desde el latigazo quirúrgico, como en realidad sucedió, hasta un enfrentamiento de baja intensidad con los pakistaníes, en caso de que las fuerzas armadas de ese país intervinieran y acorralaran a los comandos americanos. El 1 de mayo de 2011, a las 13:22 hora de Washington, el director de la CIA, León Panetta, ordenó al vicealmirante William McRaven, comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, que atacara. Ese mando conjunto tenía a su vez control del Grupo de Desarrollo de Guerra Naval Especial de los Estados Unidos, que era el grupo de comando encargado de realizar el ataque. Ese nombre tan rimbombante obedece a un vericueto legal, ya que la naturaleza militar del Team Six no los facultaba para realizar ataques en un país amigo y aliado de los Estados Unidos. En cambio, como miembros de ese grupo de guerra naval especial y por tanto de la CIA, sí estaban autorizados por las leyes americanas para operar en cualquier parte del mundo. Inmediatamente se activaron tres centros de seguimiento. El primero en el famoso cuarto de situación de la Casa Blanca. Una gran pantalla mostraba en tiempo real una panorámica nocturna de Abbottabad, tomada por un avión no tripulado que volaba sobre la ciudad. Hay que tomar en cuenta que en Pakistán ya era de noche. En una esquina de esa pantalla estaba un recuadro con el director de la CIA que narraba lo que sucedía. Había enlaces de video entre ese cuarto de situación, la oficina de Panetta en la CIA y con el almirante McRaven, que estaba en Afganistán y que era el superior directo de los hombres en el campo. Como veréis, la más alta tecnología siempre estuvo presente en este acontecimiento. El segundo centro de seguimiento estaba en el Pentágono y el tercero en la Embajada Americana de Islamabad. Al otro lado del mundo, en la base estadounidense de Jalalabad, al este de Afganistán, un grupo de 24 helicópteros, 79 combatientes y un perro estaban listos para el ataque. ¿Un perro? Sí, un pastor belga malinés llamado Cairo. Esta variedad de pastor belga es muy apreciada entre los cuerpos uniformados como policías o ejércitos. Las tareas de Cairo eran rastrear a cualquiera que intentara escapar, buscar habitaciones o puertas ocultas y alertar a los Navy SEALs cuando se aproximaran las fuerzas pakistaníes. Esto es impresionante, estimados oyentes. Se puede disponer de la más alta tecnología, pero nada es más eficiente que un buen perro al que le puedas decir, busca, busca. La punta de lanza, la que atacó la casa de Bin Laden, estaba compuesta por dos helicópteros Black Hawk Night Stalkers, con capacidad stealth, es decir, furtivos, cada uno con una docena de hombres. Dos helicópteros Chinook con 24 SEALs y combustible de reserva para los Black Hawks también penetraron Pakistán, quedándose a dos tercios del camino en un área remota y desierta, a la espera de los acontecimientos. Sus órdenes eran cubrir al equipo de ataque en caso de resistencia pakistaní. Otro par de Chinook con 25 SEALs más quedó justo en la frontera afgano-pakistaní como reserva. Además, una gran cantidad de aviones de ala fija y de drones fue puesta en alerta. Los dos Black Hawk penetraron Pakistán siguiendo una ruta que los llevaba sobre terreno ondulado y gracias a la técnica de vuelo a ultra baja cuota, en muchas ocasiones estaban por debajo de las cimas de las colinas, haciendo aún más difícil su detección. Haceros una idea, oyentes. Helicópteros que son casi indetectables al radar, pintados de negro, con rotores modificados para hacer poco ruido y escapes que no dejan rastros de calor y, de paso, volando por el fondo de valles en una noche sin luna. Eso, señoras y señores, sí que es penetrar sin ser detectados. Estas tácticas no son ficción, son la pura realidad como sucedió hace décadas con la décima flotilla más. El plan contemplaba que después de los 90 minutos de viaje, el primer helicóptero haría vuelo estacionario sobre el jardín para que todo su equipo bajara usando una cuerda. Al mismo tiempo, el segundo equipo llegaría al punto noreste de la propiedad para dejar allí al traductor, al perro y a cuatro SEALs para asegurar el perímetro. Ese mismo helicóptero se movería situándose en vuelo estacionario sobre el techo de la casa para dejar allí al líder del ataque y el resto de los SEALs. Ellos entrarían por el tercer piso y el equipo del jardín por la planta baja. Pero eso era en teoría. En la práctica, las cosas se torcieron. Cuando el primer helicóptero que estaba sobre el jardín hizo vuelo estacionario a baja altura, las altas paredes del recinto, unido al aire caliente del ambiente, crearon una turbulencia que originó pérdida de sustentación. El Black Hawk giró y su cola tocó una pared. Ante el desastre inminente, el piloto bajó la nariz para zambullir el aparato en tierra longitudinalmente y evitar que cayera de lado y se destrozara. El estrellamiento controlado salvó a todos a bordo, aunque los dejó con heridas leves. Ante el cambio de situación, el segundo helicóptero aterrizó en la calle y sus integrantes, incluido el perro, escalaron las paredes y penetraron en el complejo. A partir de allí, el Team Six penetró y avanzó por la casa rompiendo puertas y muros con explosivos. Allí ocurrió lo que todos más o menos conocen. A medida que avanzaban y encontraban gente, aquella que intentaba coger un arma o disparar era fulminada en el acto. Así murieron cuatro hombres y una mujer. El primer contacto con Bin Laden, cuyo nombre en clave para la misión era Jerónimo, fue en las escaleras del segundo piso. Mientras corría hacia el tercero, un Navy SEAL le disparó, errando el tiro. Bin Laden entró en su habitación de la tercera planta donde los acontecimientos se precipitaron. Allí, dos de sus esposas se colocaron delante de él, escudándolo. Una de ellas gritó en árabe y, desarmada, cargó contra los atacantes. Inmediatamente, un americano le disparó en una pierna y, mientras apartaba a las dos mujeres, un segundo SEAL entró y le disparó a Bin Laden primero en el pecho y luego en la cabeza. Inmediatamente dijo por la radio, «Por Dios y por nuestra nación, Jerónimo, Jerónimo, Jerónimo. Y luego de una breve pausa, Jerónimo, E-K-I-A. Acrónimo que significa en castellano enemigo muerto en acción. Enemy killed in action. Ese fue el momento preciso en el que fue hecha la famosa foto del cuarto de situación en la que aparecen un muy atento Obama al lado de Hillary Clinton llevándose la mano a la boca. El presidente exclamó, «¡Lo tenemos!». Mientras un miembro del equipo, con un avanzado aparato llamado SIG-2, le hacía pruebas de reconocimiento facial, de iris, de huellas digitales y medidas corporales, un primer grupo requisaba ordenadores y otros documentos. Otro grupo revisaba todo el complejo y, por último, los pilotos del Black Hawk derribado, bueno, los pilotos del Black Hawk caído, destruían el equipo secreto, en particular la tecnología furtiva, mientras dos SEALs colocaban cargas explosivas para volarlo en mil pedazos. Todo esto ocurría al tiempo que uno de los Chinook de apoyo venía de camino para recoger el cuerpo de Bin Laden y el equipo del primer helicóptero. El cuerpo, cuyo ADN fue analizado en Afganistán, fue transportado posteriormente en un Osprey, el avión de despegue vertical americano, al portaaviones Carl Vinson, escoltado por dos F-18. Mientras estaba allí, el gobierno estadounidense notificó del asunto al gobierno de Arabia Saudí, que a su vez dio su aprobación para enterrar el cuerpo en el mar. Siguiendo un rito musulmán, el cuerpo fue lavado, envuelto en una sábana blanca y luego introducido en una bolsa blanca con lastre, para que se hundiera. Un oficial leyó un discurso religioso traducido por un intérprete al árabe. Después de eso, el cuerpo fue colocado en una tabla encubierta y, como suele hacerse en este tipo de ceremonias, se inclinó la tabla para que Osama Bin Laden cayera al mar. Y ese fue el fin del hombre más buscado por los Estados Unidos. Se ha dicho que un raid con 24 de los mejores comandos del mundo y un perro contra una casa sin oposición armada organizada no fue una gran operación militar. Ese punto de vista es correcto, pero estrecho. Debemos considerar que el Team Six, para cumplir su misión, estaba dispuesto a enfrentarse con todo el ejército pakistaní en caso de que las cosas salieran mal. Y ese punto de vista también es correcto. ¿Que no? ¿Que sí? No se sabe, pero como acabamos de ver cuando se estrelló el helicóptero, no todo ocurre como se tiene previsto. No emitiremos opiniones ni haremos evaluaciones. La idea es reseñar la última operación de fuerzas especiales cuya planificación, ejecución y trascendencia superaron los límites de la excelencia. Finalizaremos con las palabras de un oficial de Marina vinculado a los Navy SEALs. En el deporte y en el combate hay vencedores y perdedores. La diferencia entre uno y otro es que en combate, al que llega en segundo lugar, se le entierra. Ahora, con una solución de continuidad, daremos inicio a la sección de ocio con los mismos protagonistas, los Navy SEALs. Hablaremos de una película llamada Act of Valor, o sea, Acto de Valor en castellano. Pero vayan vosotros a saber qué título le pondrán en España, gracias a esa extraña costumbre de cambiar los títulos de las películas para colocarle uno que resuma la historia. El argumento de la película es típico. Narra las aventuras de un grupo de aguerridos comandos norteamericanos que rescatan a un agente de la CIA atrapado en territorio hostil. Las actuaciones son flojas y la trama es la misma desde que Chuck Norris la presentó en los años 70. De hecho, la crítica especializada no la recibió bien, dándole un promedio de 4 sobre 10. Pero allí donde se ha estrenado ha logrado enorme asistencia de público que la evalúa con 8 sobre 10 a la salida de las salas de cine. ¿Por qué? Porque las escenas de acción son excelentes. ¿Y qué tiene de diferente de otras películas bélicas? Que las escenas de combate son llevadas a cabo por verdaderos Navy SEALs activos. Y son espectaculares. También tienen algo notable, un point of view copiado de los videojuegos. Cuando la cámara simula ser uno de los combatientes, presenta un plano en el que se ven los brazos del soldado apartando ramas o empuñando el arma, igual que en el juego Battlefield 3, por ejemplo. Las secuencias de guerra fueron rodadas en los campos de entrenamiento secretos que los SEALs tienen diseminados por varios lugares de Estados Unidos. Uno de ellos es una base de un cuartel de la droga, otro es un campamento terrorista en una isla, y el último, un yate de un contrabandista. La película tiene un claro objetivo de reclutamiento, reconocido públicamente por el gobierno estadounidense en sintonía con las nuevas doctrinas de guerra del Pentágono. Con la nueva situación geopolítica y los recortes presupuestarios, el gobierno de Obama rescató la doctrina de guerra limitada que Richard Nixon y Henry Kissinger establecieron en el año 1969. Si os fijáis, en ambos períodos, los norteamericanos han estado envueltos en una larga y difícil ocupación de un país lejano, Vietnam en los 70 y Afganistán e Irak en la actualidad. ¿Y cuál es uno de los ejes fundamentales de esa doctrina Obama? Aumentar y mejorar las capacidades de guerra no convencional de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Siendo más claros, aumentará el número y calidad de los grupos de operaciones especiales y de sistemas de ataque a distancia, como aviones no tripulados y satélites de vigilancia. En vez de invadir todo un país, atacarán a sus enemigos con acciones quirúrgicas, iguales a las que lanzaron contra Bin Laden y que narramos hace pocos minutos. Regresando a la película, la idea surgió después de que los productores hicieran en 2007 un video interno sobre los Navy SEALs para la Marina estadounidense. El asunto fue evolucionando y cuando el guion quedó listo, se dieron cuenta de que ningún actor sería capaz de filmar las secuencias de acción ideadas por los guionistas. Por eso propusieron a los SEALs que las llevaran a cabo. La Marina aceptó, pero con condiciones. Una era que se preservara la identidad de los participantes, evitando que sus nombres aparecieran en los créditos. Otra condición es que aplicarían censura sobre el material filmado para no divulgar lo que consideraran inconveniente. Y por último, se quedarían con toda la filmación original. Y así se materializó Act of Valor, una película que no le gusta a los críticos, pero que llena las salas de cine, cosa que satisface a sus productores. Una película que no le gusta a los críticos, pero que aumenta la afluencia a las oficinas de reclutamiento, cosa que satisface a las Fuerzas Armadas norteamericanas. Fijaros en una de las críticas. Tomemos como ejemplo la que hizo Peter Travers en la revista Rolling Stone. No sé qué decir sobre Act of Valor. Es como hacer una crítica de un póster de reclutamiento. Puntuación 1 sobre 4. Películas como Acto de Valor deben verse situándose en contexto. Una vez conocido el marco que originó la película, resulta entretenido ver las técnicas de combate y las escenas de acción. Y precisamente usando estos argumentos, comentaremos brevemente otras películas, esta vez muy, muy viejas, basadas en las increíbles aventuras de la décima flotilla MAS, que narramos en la sección histórica. La película más famosa que toca el tema de la décima flotilla MAS es británica, rodada en 1958 y llamada The Silent Enemy. Sus escenas submarinas están muy bien hechas, sobre todo una que muestra cómo saboteadores italianos a bordo de torpedos tripulados atacan los acorazados en Alejandría. Pero la película sufre la típica distorsión histórica británica. En ella, un grupo de buceadores británicos ataca el Olterra y lo destruye. Pero vosotros, oyentes de Zafarrancho Podcast, ya sabéis que Gran Bretaña solo se enteró de la existencia de Olterra y de Villa Carmela cuando Italia se los comunicó después de la firma del armisticio en 1943. Es lo mismo que sucedió con el puente sobre el río Kwait y los cañones de Navarone. Tres derrotas británicas reales transformadas en ficticias victorias cinematográficas. Del lado italiano existen tres películas que narran las aventuras de la décima. Son más rigurosas históricamente, aunque más deslucidas en pantalla. Son The Valiant, de 1962, coproducida por Italia y Gran Bretaña. En ella se ve a un jovencísimo Robert Shaw que tuvo una fructífera carrera y se hizo famoso por ser el rudo pescador de tiburón, de Steven Spielberg. El segundo film, esta vez 100% italiano, fue Mizar, de 1954, y que narra la aventura de Luigi Ferraro en Alejandreta y que vosotros también ya conocéis. Por último está La donna que viene dal mare, de 1956, centrada en los ataques italianos desde Villa Carmela y el Olterra. Esta última película fue rodada en Algeciras y permite ver la ciudad en los años 50. De hecho, en nuestro blog encontraréis un enlace a un video sobre esta película, en el que se ve el puerto de Algeciras. Si vivís en ella y escucháis esto, os hará ilusión ver vuestra ciudad hace más de medio siglo. Para culminar esta sección, compartiremos un descubrimiento surgido durante la investigación y recopilación de información para crear este episodio. Hemos dicho un par de veces que las acciones de la décima flotilla más parecían extraídas de una película de James Bond. ¿Sabéis por qué tienen tanta similitud? Porque Ian Fleming, el autor de las novelas del famoso espía, prestó servicio durante la Segunda Guerra Mundial en Gibraltar. Pero no solo eso, estaba en el Departamento de Inteligencia Naval de la Royal Navy en el Mediterráneo. Es decir, su trabajo durante la guerra fue investigar y tratar de combatir a los miembros de la décima flotilla más. Por eso es que en las películas de Bond nunca faltan minisubmarinos, gadgets espías, bombas en miniatura, cuchillos, hombres y mujeres guapos y atléticos saliendo del mar en bañador, espías en traje de noche cortejando empleadas de consulados, submarinos, bucólicos parajes mediterráneos, etcétera, etcétera. Todo, absolutamente todo, fue tomado de las acciones de la mítica, audaz, astuta, valerosa y aguerrida décima flotilla más. Hasta aquí las aventuras de estos combatientes anfibios. Si os fijáis, nos paseamos por 2000 años de historia tocando brevemente los urinadores romanos, los miembros de la décima y los actuales Navy SEALs. Solo queda recordar los métodos de contacto y participación. En primer lugar, podéis enviarnos una foto de nuestra mascota en vuestro pueblo o ciudad. Las instrucciones están en nuestro blog. Si queréis enviar comentarios, podéis hacerlo en Twitter a través de @zafarranchopod. Os aconsejamos visitar nuestro blog en el que hay comentarios, fotos y enlaces a videos sobre los asuntos tratados en este episodio. La dirección es zafarranchopodcast.wordpress.com. Por último está el email zafarranchopodcast@yahoo.es. Ojalá este programa haya sido de vuestro agrado. Fue hecho con mucho placer e ilusión. Un saludo.